Hola, hola con todas y todos quienes ya están en sintonía de Locas como tu abuela. Estamos ya en este jueves, en esta tarde de jueves bien abrigadita. Por suerte ya no hizo tanto frío esta semana y vamos empezando ya con este programa y ya saben que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com y también pueden descargarse la aplicación desde su smartphone buscando la aplicación Radio CCE HD. Así es, y si quieren conectarse también o tienen, pueden desde otros puntos, pueden ubicarnos como a través de la aplicación TuneIn, buscando como arroba Radio CCE. Y como siempre es un gusto acompañarles cada jueves, a veces unos más calurosos, a veces unos más fríos, pero aquí con toda el power con toda la fuerza para seguir enloqueciendo como esas abuelas locas que no se callan, que tienen siempre algo que decir. Así es, y bueno, entonces el día de hoy vamos a ir trabajando un temita ahí, vamos a ir este mes un poquito, lo hemos trabajado cositas más históricas, ¿no? Hemos visto como desde dónde empieza, por ejemplo, esto de la revolución sexual, hemos ido viendo como algunos datos históricos, y ahora nos vamos también con un poco más de historia y vamos a explorar a la sexualidades diversas, a las sexualidades disidentes que se encuentran a lo largo de la historia, porque no digan que esto es algo así como que ay, porque se les enseña, se hacen homosexuales o no sé qué. O para que no digan que es una moda, que es algo que se está diciendo mucho. Exacto. El tema de los géneros lo mencionan ahora como una moda. Entonces, por ahí para ver si es realmente una moda o desde cuándo, capaz la moda más larga de la humanidad, entonces, en todo caso. Entonces vamos a ir revisando un poquito más de historia, más vamos adentrándonos en esas raíces que están ahí escondidas, de ahí profundas y que han sido también ocultadas. Vamos a ir recabando ahí un poquito sobre este tema y vamos a ir explorándolo un poquito más adelante. Así es, y pero antes de empezar con el tema central y con las cositas que les traemos, como siempre, iniciamos la tarde con un poco de música, con los secretos sonoros, con unos un poco de otra música, o no la música que no es la que usualmente escuchamos en las radios. Y hoy, igual, como fue la semana anterior, en modo de homenaje, vamos a traer una poderosísima voz negra del norte de Estados Unidos con la música de Aretha Franklin, que el día de hoy a sus 76 años falleció. Entonces vamos a escuchar primero una canción de ella, vamos a escuchar Natural Woman y después vamos a escuchar un poco de su historia. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before estábamos escuchando el tema Natural Women de Aretha Louise Franklin. Ella fue una cantante estadounidense de soul, R&B y de gospel, nacida en Memphis el 25 de marzo de 1942. Como les decía, el día de hoy se dio a conocer como la noticia, lamentable noticia del fallecimiento de Aretha Franklin, que es, como dicen y mencionan varias de sus biografías, seguramente una de las voces más importantes en los últimos tiempos de la música, en la música contemporánea, una de las artistas más influyentes. Ella fue apodada como Lady Soul, o la Dama del Soul, o Queen of Soul, que fue, pues se la reconoce como una de las máximas exponentes de este género, además de una de las figuras que más importantes que transmitió el gospel, o que logró ubicar al gospel como con mucha fuerza en la música contemporánea. Ella se consolidó como una estrella, como un artista en este ámbito, en este género, como a mediados de la década de 1960, y como varios de los artistas, como también lo mencionamos en el caso de Nina Simone y otras artistas y artistas hombres también estadounidenses, utilizaron su música, o más bien pusieron en su música también una forma de apoyo a lo que estaba pasando en la historia política del pueblo afroamericano, de los pueblos negros de Estados Unidos, con toda la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, todo lo que implicó eso para el reconocimiento de los derechos humanos de un pueblo entero. Entonces ella y su música también lo utilizaron para eso, lo hizo también en, no solo apoyando el movimiento de los derechos civiles, sino también el movimiento de la liberación femenina. En 1987, Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, el paseo de la fama del rock and roll. También fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Es sin duda una pérdida, una lamentable pérdida para la música, para el posicionamiento artístico de los últimos años, en la muerte de Aretha Franklin, pero creo que definitivamente su vida también fue un aporte grandísimo para quienes ahora son, digamos que los herederos de su historia en el soul, en el gospel, en el R&B. Vamos a escuchar otro tema musical de Aretha Franklin. Esto es I Say a Little Prayer. My hand now, and wondering what dress to Y con este último tema de Aretha Franklin les dejamos ese secreto sonoro como siempre para abrir nuevos puentes hacia la música hecha por las mujeres, pero además que tiene y tiene como ese plus de ser pensada también por la historia, por un tema más reivindicativo, porque no es solo el ser mujeres el que nos interesa, sino que además son las mujeres que se han preocupado por ponerle un contenido a su música, por llenar de historia, de lucha su carrera, sus carreras musicales y sus propuestas artísticas también, y eso es lo que les traíamos hoy con la vida de Aretha Franklin. Así es, así que ya saben, si es que quieren buscar más información, si es que quieren oír más de sus canciones, que dejamos recomendadísimas, pueden buscar en internet, en YouTube, en Spotify, y pueden seguir con esta tarde de músicas de mujeres. Y bueno, ahora vamos con el siguiente segmento de la tarde. Este es el segmento de la abuela, y yo les pregunto, ¿sabían ustedes cuál es la historia de las carreras femeninas, el running femenino? Bueno, pues les cuento que hace 40 años las mujeres han dado un salto gigante, de no poder correr una maratón a ser un alto porcentaje en las carreras. Existe un documental que se llama Mujeres que corren, de la periodista Christine Mitre, que se acaba de estrenar, y donde intervienen algunas pioneras que han hecho historia en el atletismo, sobre todo en el atletismo español. Y este documental, nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasó hace 40 años, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, si bien se presenta un panorama favorable ahora para las mujeres en este espacio, porque puede haber una mayor participación de ellas, también hubieron historias de lucha de las mujeres en las que estuvieron ahí buscando la igualdad por encontrar estos espacios en donde poder hacer deporte. Antes, en el documental se explica que se les aconsejaba a las mujeres que no podían hacer este deporte porque era exhibicionista y además masculinizante. Hace 40 años las mujeres no podíamos ponernos un dorsal. El dorsal es esta prenda que tiene el numerito donde consta su inscripción en la maratón. Y en los años 70, si querías participar en una carrera oficial, la ley no te dejaba acceder a esto. Por ello, Bobby Gibbs corrió el maratón de Boston sin una inscripción oficial. Ella se coló en una cuando ya había empezado la carrera, y el año siguiente llegaría Catherine Switzer para marcar un antes y un después en el mundo de las carreras, pues a sus 19 años decide inscribirse en este mismo maratón. Tuvo el apoyo de su entrenador y además de su pareja, en la que corrió 42 kilómetros y sin ningún... y no tuvo ningún inconveniente al hacer esta maratón. Se decía también que la fragilidad femenina es un argumento para que las mujeres no corran, y que duró varias décadas. A principios del 1928 se introdujeron los 800 metros femeninos como prueba oficial dentro de estos juegos, pero el año siguiente no volvió a repetirse. Y esto tardó 50 años en reanudarse, pues el Comité Olímpico consideró que era una prueba demasiado dura para las mujeres. Datos históricos recogidos señalan que hasta se decía que se les podía desprender el útero a las mujeres si corrían. La ganadora y campeona de los 800 metros en la historia fue Lina Radke, se la veía en unas fotos, que fueron las fotos que más circularon, que en la que ella quedaba exhausta en las hierbas, igual que sus otros compañeros de competencia, compañeros hombres, pero lo que decían es que, claro, como ella estaba acostada en las hierbas, en el césped, después de la carrera, esta mujer había confirmado un poco este tema de la fragilidad femenina. La estadística también actualmente está cambiando. A nivel mundial, en los años 70 las mujeres no conformaban ni el 20% del número total de las corredoras. Cifra que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos va un poco más allá, pues el 58% aproximadamente de las mujeres de los corredores son mujeres. Hay un movimiento también que es se llama Mujeres que Corren, que han buscado la participación de mujeres dentro de estos espacios en carreras populares. Por ejemplo, la Media Maratón de Valencia también ha crecido y varias otras carreras en las que las mujeres han tenido como una mayor participación, y esto ha sido un esfuerzo también de las mujeres que han tratado de buscar estos espacios para poder expresarse, y que ha tomado alrededor de 40 años para que la mitad de las corredoras puedan actualmente estar en este deporte. Y eso es lo que les he traído para el día de hoy. Un datito interesante ahí. Sí, poco fácil, un poco difícil como encontrarlo o imaginarse siquiera que puede tener algo así detrás, o sea, que puede tener tantas cositas ahí presentes, porque creo que cuando son cosas así tan cotidianas uno cree que solo pasan nomás, o sea, como un día las mujeres corren, otro día, o sea, como son más, no sé, pero nadie se percata de que pasan cosas, de que hay gente haciendo cosas para que pasen, para tener estos espacios, para que se logre. Entonces es como que súper un cable a tierra volver a ver. Sí, una de las anécdotas de una de las chicas que habían corrido, que era Catherine Switzer, ella cuando corrió la segunda maratón, porque después de la primera Bobby Gibbs, ella como que estuvieron corriendo atrás de ella y trataron sacarle de la carrera mil veces. Y hay una foto que es muy muy conocida, que es donde a ella le están sacando, le quitan el dorsal, le están quitando el dorsal, y ahí es cuando empieza todo como un poco a polemizarse y también a cuestionarse este deporte. Y en general creo que es un aporte para las demás otras disciplinas deportivas. Y bueno, ya saben, si quieren investigar o si tienen algún tema ahí que del que quisieran hablar, pueden escribirnos, pueden llamarnos acá a la radio o lo que sea. Y ahora vamos con un temita musical. Sí. Vamos ahora con un temita musical y escuchemos a Bombe Estéreo, Toma My Love. We'll be right back.

se les ha puesto nombre, se los ha visibilizado como una apuesta política. Si bien eso tiene poco tiempo, la presencia en la humanidad de estas prácticas o de estas formas de vivir la sexualidad ha estado siempre, o sea, como su presencia ha sido constante a lo largo de la historia de la humanidad, y sin importar, digamos, las latitudes donde se encuentren. Ahí, por eso me parece que cuando hablamos de la sexualidad en la ancestralidad, también recogimos ahí un poquito. No lo ampliamos, pero estaba, por ejemplo, que una de las cosas que sí estaba presente antes, cierto, era que había, se reconocía en algunas culturas las prácticas homosexuales, por ejemplo. Y eso es en lo que queríamos como mostrar hoy, lo que decía la Gati. Por ahí tenemos como algunos datos que la historia sí nos daba como para probar que es así, para decir que no se trata de lo que decíamos al inicio, ¿no? Que no se trata de una moda o de algo que ha nacido ahora recién a partir de la liberación de las mujeres, o a partir de las luchas que han hecho las mujeres y de ubicar el tema de género en la palestra política, sino que más bien son vivencias que han estado presentes ya muchos años, y lo que ahora se está haciendo es darles lugar, buscar que todas las personas que deciden vivir su sexualidad por fuera de la heterosexualidad puedan tenerlo con todas las garantías, que pueda reconocerse eso como un derecho fundamental, creo, ¿no? Como el derecho a decidir sobre los cuerpos, las cuerpas, como lo dicen las pachas, ¿no? Entonces, saluda a las pachas, pues. Y el tema de la... Hay un poquito, como dice la Katy, hay como rastros o evidencias que desde... No solo desde la historia, desde lo que se conoce como la historia, sino incluso de esas épocas que se las reconoce como prehistóricas, donde esto estaba totalmente, o sea, no sé si normalizado, pero al menos reconocido. O sea, existen figuras que se han encontrado o artesanías que hicieron culturas prehistóricas y que aluden a una forma de sexualidad no heterosexual que se puede mirar. Me parece que hay una forma como que mencionan que es un lo más que debería haber funcionado como un doble consolador en 12.000 años antes de Cristo, que dicen que eso debió haber funcionado como un consolador que podían utilizar dos mujeres a la vez. O sea, donde el tema del homoerotismo parece que ya era moda en esos tiempos. O sea, como que ya estaba presente, está avalado por la sociedad. Y si vamos como buscando un poquito más, igual hay un datos de que 5.000 años antes de Cristo, igual estos otros ejemplos de cómo se mostraba homoerotismo con mucha naturalidad, se los puede mirar en una roca descubierta que se encuentra en Europa, en Sicilia, en la isla italiana, en donde las mujeres y hombres bailan alrededor de dos figuras masculinas que mantienen relaciones sexuales. O sea, como una cosa de cómo la comunidad no solo reconoce, sino que festeja estas prácticas. Y la Katy nos tenía un poco más de datos ya de la historia, ya de estos de cuando tenemos más cercanía. No, igual, por ejemplo, hay varias figuras que explícitamente eran homosexuales. Por ejemplo, Julio César, él era bisexual y tenía una relación como muy criticada con el rey Nicomedes IV de Bitinia. Por ejemplo, y entonces tenía como varias figuras a lo largo de la historia que muestran como estas formas no heterosexuales de la vivencia de la sexualidad. Sobre todo creo que se ha tomado como muy en cuenta por la forma de la construcción de la historia, ¿no? Que ha sido como basada en los hombres. Hay muchos datos históricos de varios hombres que han sido homosexuales. Por ejemplo, Platón, que es el filósofo más reconocido del mundo mundial, ¿no? Él también era homosexual. Él tenía prácticas homosexuales dentro de los gimnasios, por ejemplo, y que tenía como una relación abiertamente explícita sobre sus prácticas sexuales. Y bueno, y así como podemos encontrar algunos otros personajes que también resaltan en la historia. Pero algo que también me pareció importante y que con eso empezó la Carlita diciéndolo como esto de que si bien estas prácticas han sido prácticas que han tenido como un largo... una larga historia, incluso antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, también ha venido hasta la modernidad. Y no hay, por ejemplo, hay muchos rastros, muchos índices de que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial también había homosexuales alemanes, y los homosexuales alemanes también fueron perseguidos por los nazis. Fueron perseguidos y fueron también obligados a llevar como el simbolito de la estrella de David que llevaban en el brazo los judíos. Tenían que llevar un triángulo rosado invertido. Esto era el símbolo para identificar a los alemanes homosexuales. Y también esto pasaba, por ejemplo, cuando los judíos también eran homosexuales, tenían que llevar la estrella de David y además este triángulo rosa invertido. Y que fueron, ellos también estuvieron, fueron internados, encarcelados, más bien dicho, no internados, fueron encarcelados en campos de concentración. Hay un aproximado de cuántos hombres fueron arrestados, porque datos sobre mujeres lesbianas no los logré encontrar, pero hay, por ejemplo, aproximadamente que 100.000 hombres fueron arrestados, y de los cuales 4.000, al finalizar todo el periodo de guerra, fueron liberados. Solamente 4.000 hombres de los 100.000 que fueron encarcelados al inicio de la guerra. Entonces, ahí también podemos ver que hay otro momento en la historia en las que también aparecen estas sexualidades ahí que salen de la heteronorma. Sí, creo que un poco revisando lo que nos permite revisar al revisar la historia es como mirar que en efecto, o sea, poder dar fe, creo que la historia puede dar fe de que las prácticas homosexuales, porque antes se lo reconocía, eso hablábamos un poco antes con la Katy, como en off, que no, o sea, lo que pasa es que la diferencia, digamos, es que antes no se hablaba de homosexualidad, no se hablaba de género, no se hablaba de identidad de género ni de orientación sexual, sino que de lo que se hablaba es como de comportamientos o de prácticas. Entonces las prácticas homosexuales la historia nos puede dar cuenta de que existieron a lo largo de toda la historia y que estuvieron presentes, no siempre avaladas, eso sí, o sea, no siempre fueron aceptadas, muchas veces fueron negadas y creo que de hecho un poco la historia que a nosotras nos cruza también, que es la historia de Occidente, que llega a raíz de la conquista española a América Latina, también es parte de esa historia que lo que hizo fue más bien esconder, negar, rechazar las prácticas homosexuales, y después ahora siguen siendo, digamos, que las figuras que de la cultura occidental más tradicionales, que son, por ejemplo, la Iglesia Católica, como una de las instituciones como insignes de Occidente, la que sí sigue negando y sigue rechazando la homosexualidad como tal, como forma de vida, que sigue negando que esto exista, que sigue como pregonando, yo diría que la desaparición de las, no de las prácticas homosexuales, sino de quienes se reconocen como dentro de esta identidad, dentro de estas diversidades sexuales. Entonces, creo que eso es un poco lo, ahí encontramos como esas diferencias, ¿no? La Katy encontró un dato que decía que, o sea, el tema del matrimonio, ¿no? Que creo que como ahora sigue siendo así, pero tal vez en menor medida, pero el matrimonio siempre fue como una institución, un contrato que se lleva a cabo no precisamente porque lo que junta son vínculos amorosos o una relación sentimental, sino o porque se quiere tener una relación de pareja y una vida juntos, sino que lo que juntaba eran intereses políticos, económicos, y de otro tipo, lo que hacía que la gente se junte en matrimonio. Y en las altas esferas, en varias épocas, la homosexualidad era un lujo que se permitía, pero que era como un privilegio que tenían pocos, que podían practicarla si llegas a estar como en una esfera de social alta. Entonces, eso me parece que es súper importante. Y lo otro es que en varias culturas, en varios momentos de la historia, lo que se hizo también fue no había una visión de que la homosexualidad, por ejemplo, es una forma de vivir o de sentir la sexualidad, sino que más bien se tiene que ver con una práctica concreta. Lo que se hacía era como penar las prácticas. Hay varios momentos de la historia y en varias culturas. Me parece que hace poquito igual vimos que aparece por primera vez la pena o el castigo hacia la sodomía, que era en otros momentos o en otras culturas una práctica súper normal. Llega en algún momento de la historia también a ser penada. Y creo que a raíz de eso va como haciéndose más sofisticado el régimen heteropatriarcal, o sea, el régimen que busca que la heterosexualidad sea la norma. No como algo que sí le es natural al ser humano, sino más bien como algo que le conviene o le convenía a esferas de poder, creo. Ajá. Exacto. No es algo como de coincidencia. Sí, de acuerdo. Igual, tampoco en América Latina no es que no hay un rastro de esto. Hay varios rastros. Por ejemplo, se hablaba de una forma incluso más metafísica, creo, si se lo puede llamar así, que hablaba sobre las almas. Decían que las personas tenían un alma femenina y un alma masculina, y que las personas convivían con estas dos almas. Entonces había variaciones, por ejemplo, había una predominancia de una sobre la otra, o una en general, y o podían tener ambas, etcétera. Entonces había como toda esta forma de entenderlo de una como más espiritual, si se lo quiere llamar, en donde también mostraba prácticas homosexuales aquí en América Latina. Uno de los de algunos datos que también se muestra es que, por ejemplo, los aztecas tenían una resistencia, eran súper intolerantes a las prácticas homofóbicas y castigaban a quienes las tenían de forma bastante prácticas brusca. Ajá, prácticas homosexuales. ¿Qué dijiste, homofóbicas? Ay, qué brusco. O sea, sí, también tenían. Bueno, no sé. O sea, eran homofóbicos. O sea, le perseguían a los homosexuales. Ajá. Los mayas también, aunque eran un poco más tolerantes, pero también tenían como una tendencia a condenar las prácticas homosexuales. Ah, y creo que capaz el dato que decías tú antes es importante, como... ¿Qué pasa con que cuando las sociedades además tienen como esta figura del patriarca o lo que nosotros decimos ya es se constituyen como patriarcado? No solo que no se conoce, no solo que no llegamos a conocer datos de mujeres importantes que hayan sido lesbianas o que hayan sido bisexuales, sino que tampoco es que se permitía. Muchas veces había mucha mayor o había un nivel de permisividad con las prácticas homosexuales entre hombres, pero las prácticas homosexuales entre mujeres sí eran definitivamente prohibidas o negadas, o sea, como súper más ocultas. Por eso es que creo que tal vez siempre va a ser más difícil encontrar esa información. Es verdad. Y bueno, ya como actualizando, o sea, como llegando a la época más moderna, vemos que, por ejemplo, esta figura de la homosexualidad luego viene a ser una enfermedad, se la consideraba una enfermedad mental, y era la forma en la que ya no se perseguía, por ejemplo, ya no se encarcelaba a los homosexuales, pero sí se los encerraba en otro tipo de prisiones, ¿no? O sea, como mostrando que no estaban en sus capacidades mentales para aceptar que es su decisión como tener cierto tipo de parejas, o sea, las parejas que quisieran, más bien. Entonces empieza a pensárselo como de esta forma y ya después de varias luchas y de varios de la resistencia de las diversidades sexuales es que se saca de esta figura de la enfermedad mental a la homosexualidad, y así es como se despenaliza también la homosexualidad, porque recordemos que hace cuántos años se despenalizó acá, 20, 25 años. Hace 20 años. Hace 20 años se despenalizó la homosexualidad aquí en el país. Antes perseguían a los homosexuales, los policías hacían redadas a las discotecas, por ejemplo, las discotecas homosexuales, y maltrataban físicamente, maltrataban verbalmente de todas las formas, y luego eran encarceladas las personas homosexuales. Entonces, vemos como hay esta resistencia y que últimamente ha ido como un poco abriéndose también cancha en tema de derechos, sobre todo. Sí, así mismo, o sea, como para ya ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempito, solo recordar que igual ahora hablamos mucho como el tema de la homosexualidad, pero en el caso de lo trans, de lo transgénero también estuvo y ha estado presente en muchas culturas de la historia. De hecho, hay una línea, digamos, que cruza incluso la Iglesia Católica, donde se habla de varias personas que le pedían a Dios cambiar de sexo, o sea, como convertirse en varones, y que Dios les concedió eso. Y hay incluso la historia de un papa, el del que se rumora, se sabe como muchos rumores de que era posiblemente una mujer, era su sexo biológicamente era mujer, y pero lo esconde y demás. Entonces, esto como para decir que es importante pensar que no es algo que se inventó ahora, que no existe, que no es algo que existe ahora y porque le da la gana como a alguien inventárselo, sino porque es así, es parte de la naturaleza humana, de la sexualidad, toda esta gama de diversidades. Uh-huh. Y eso, creo, el tema de cómo está en las leyes, de cómo está en los organismos de salud y demás, es algo que se ha ido ubicando de acuerdo a intereses y de acuerdo a quién está en el poder. Ahora, por suerte, ni la transgénero ni la homosexualidad son parte de los trastornos mentales, que en algún momento se los reconoció así. Incluso lo transgénero, y solo como un datito, antes de Cristo también hay como una tumba donde se encontró a un cadáver de un hombre con una vestimenta femenina. Entonces, nada es como algo de ya o que no sé qué te imponen porque las leyes te imponen, sino que veamos esta perspectiva de que las cosas pueden ser nomás. O sea, no tienen que ser una imposición para nadie, así como a nadie le está obligando a ser heterosexual, tampoco obliguemos a nadie a ser heterosexual. Y eso, querida gente hermosa, nos despedimos con un abrazo grande para cada una de ustedes, y con nosotros es hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, chau chau. Chau chau.